déjate llevar por este ritmo. Hoy quiero convertir tus miedos en sonrisas para que te invadan estas sensaciones. Hoy quiero convertir tus miedos en sonrisas para que te invadan estas sensaciones. Esa melodía es para vos. Sonríe a las miradas y déjate llevar por este ritmo. Hoy quiero convertir tus miedos en sonrisas para que te invadan